Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. Los ávidos de poder pierden la ruta del amor, el trabajo y el saber. Estos seres han perdido la capacidad de sonreír. Su grave seriedad solemne encubre una imposibilidad de tomar la vida como un auténtico juego creador. Detrás de una máscara seria y dura se esconde un niño temeroso, carenciado y desviado del camino del amor. Los adultos se transforman en seres pequeños, mezquinos, vulgares y encubridores de la verdad. Se encargan de deformar los tiernos brotes de belleza y flexibilidad que se manifiestan espontáneamente en los niños. Para los mezquinos, los niños, así como los artistas y los sabios, son peligrosos. Atentan contra su estrategia de vida, y de muerte, con sus ráfagas de inocencia. Es posible observar a todo el universo como un fabuloso océano de materia consciente, evolutivamente intencionado y en movimiento, y a nosotros mismos inmersos en él, como unidades absolutas y representativas de esa increíble totalidad en expansión. Todos nuestros átomos, moléculas y células, órganos y sistemas, así como la totalidad de nuestro ser viviente, activo y pensante, es un modelo de todo el universo. Así nos sentimos nuevamente hijos de las estrellas. Pese a que no nos detenemos a escuchar, nuestra sonósfera nos implica y afecta poderosamente. Nos conmueve por entero, física y mentalmente. Todo nuestro ser es un instrumento de resonancia. Escuchar el entorno es escucharse por dentro. Escuchar el entorno es una sencilla forma de meditación o toma de contacto con la realidad. Vacuidad, quietud, abierta actitud de escucha. La música es mucho más que un ritmo perfecto. Es la posibilidad de organizar la materia sonora de un modo que nos permita comunicar el dinamismo interior. Toda música es una inmensa configuración energética en permanente cambio. Los innumerables esquemas energéticos del sistema sonido-música-ser humano parecen extraordinariamente complejos cuando tratamos de trasladarlos a nuestros sistemas lineales y analíticos. En realidad, la música no tiene nada de complejo. Lo complejo es tratar de representarla mediante palabras, signos o números. hasta que se oye que no existe ningún sonido. Oír hacia el interior. Y de esta oscuridad nacerá la luz. De este silencio brotarán nuestras músicas. Oír hacia nuestro interior. La auténtica comprensión de la música reside en entender una sola nota, un solo sonido, una sola red de vibraciones. Escuche ese sonido con atención. Ese sonido es usted, siendo sonido. El sonido del agua dice lo que pienso. Así como intentar dominar una corriente de agua provoca un serio estado de tensión, detener el flujo de los sonidos, que como suave música tejen la danza cósmica, es infructuoso e imposible. El reposo del sabio no es lo que el mundo suele llamar inacción. Su reposo es resultado de una actitud mental. Toda la creación no podría alterar su equilibrio. De ahí su reposo. Cuando el agua está quieta, es como un espejo. Da la precisión del nivel y el filósofo la toma como modelo. Si el agua deriva su lucidez de la quietud, ¿cuánto más las facultades de la mente? La mente del sabio, por estar en reposo, deviene en espejo del universo, espéculo de toda la creación. Reposo, tranquilidad, quietud, naturalidad, son los niveles del universo, la perfección última del Tao. El músico que en movimiento posee su mente quieta como un espejo, refleja como eco los sonidos de la creación. Es él mismo un instrumento en vibración. Todo sonido surge del silencio. Cuando un cuerpo en vibración emite sonido, hay energía puesta en movimiento. Emite energía. Sonido es una forma de energía en vibración o pulsación. Onda, pulsación, vibración, materia sonora y últimamente conciencia sonora son diferentes nombres utilizados para designar fenómenos similares. El sonido es materia en forma de energía. Todo es músicas, es un programa de resonancias y recurrencias, fragmentos y superposiciones. Todo es músicas.wordpress.com. Todo es músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.